Bueno, señoras y señores, bienvenidos a este episodio 57 de Nivel Escondido. Este que le habla Smash 188. Y como de costumbre, en compañía con el señor Juan Carlos Delgado y el señor Alex Nation. Creo que muchas gracias. Todo bien. Estamos coordinados, Alex. Oye, si lo hubiésemos planificado, no quedaba tan bien. Ay, Dios. Bueno. Y como no está pasando nada emocionante en el mundo, además, ¿verdad? Que sepamos, además de la Olimpiada la en Rusia, vamos a pasar. ¿Cómo es? Lo más emocionante fue el Nintendo Direct de hoy y no lo pude ver, man, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Tampoco lo. Sé que Mac va a estar. ¿La Mac se llama? Ya, Little Mac. Little Punch Mac Out. Va a salir en Super Smash Brothers. La nueva versión de Super Smash Brothers. En Wii U y para el DS. Lo que sí vi, porque vi como que un resumen rapidito de lo que había pasado, presentaron nuevo footage de Bayonetta 2, que se supone que salga más tarde en este año. Oye, vea que ese juego no era, o yo estaré confundido, eso no era para enero. Yo estoy mal. Bueno, ese juego era varias veces, Era para algún punto que saliera. A principio de año. Yo creo que se supone que saliera el año pasado. Pues lo han seguido moviendo. Y mi opinión es que ese juego se supone que saliera cuando saliera el Wii U. Era el juego, you know, que atraía muchos ojos de jugadores un poco más serios, buscando juegos de acción over the top. Uh-huh. Y se ha seguido atrasando. Yo entiendo que eso les ha afectado. Oh my god. Pero anyway, está vivo el proyecto, va a salir. Pero ya, como tal, no he tenido oportunidad de ver el Nintendo Direct. Lo veré durante el fin de semana. Yo siempre trato de ver. Vamos a pasar, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Y Alex, ¿qué estabas haciendo? Que tienes ahí un montón de... Dile a Alex que corrió 26.2 millas. Sí, mano. Yeah. Después me fui para mi evento tradicional de a principio de año, que no son las Sanse, es el Maratón San Blas en la edición de este año. Ya eso básicamente es una tradición de mi familia. O sea, nosotros vamos todos los años a disfrutar del maratón. Ya eso es ya... Llevamos más de 30 años visitando el Maratón San Blas, o sea que eso nunca puede faltar en nuestra agenda. Nada, básicamente, ¿de qué trata esto? Pues nada, un maratón, cerveza, mucha joda. Los africanos son los que dominan ese evento por años, por años, por años, y seguirán dominando. Lo interesante de este año fue que el corredor que ganó apenas tenía 18 años nada más. Entonces llegó en tiempo de 1:13:03. Y no me acuerdo los segundos, creo que fueron 57 segundos, algo así. Y es la primera vez que ese nene, o sea, ese atleta, corre el Maratón San Blas. Nunca lo había corrido. Y el chamaco le dio una pela, o sea, le llevaba una soberana pela al favorito para ganar este año. O sea, que ellos mismos, o sea, yo creo que los primeros 5 o 6 que yo vi eran todos negritos de África. O sea, no vi ninguna persona. Creo que el octavo o séptimo, por ahí más o menos, iba uno que era un italiano que supuestamente al principio apretó y un momento se fue adelante y todo el mundo, oh, que otra nación va a ganar el Maratón San Blas, pero de momento le pusieron el canto de carne en los muros a los africanos, soltaron los leones y no había quien los cogiera. De verdad que sí, pero nada, siempre se vacila y se pasa bien allí, tú sabes, viendo los corredores y relajando con ciertos personajes que se meten a correr en el maratón y no, uno siempre la pasa chévere. Y aparte de eso, estuve trabajando esta semana en el más reciente episodio de Retro Cacería, la segunda parte del episodio 2, que ya está publicado en nuestro canal de YouTube, de Nivel Escondido. Y de verdad que me bien contento con ese capítulo. Estaba loco por compartir lo último que conseguí con todo el mundo. O sea que nada, ahora esperar hasta el próximo mes para tirar el episodio 3. Así que nada, y básicamente no he tocado la consola para nada más que para dar updates y cositas así. No he tocado la consola absolutamente para más nada. O sea, tengo que esta semana salir de unas cositas que tengo y a ver si durante el fin de semana, que para mí es largo, pues, tú sabes, someterle un ratito ya a la consola, porque tengo que darle cariñito a la pobre, bendito. Pero nada, aparte de eso, nada más, gente. Está bueno. ¿Y usted, Juan? Bueno, pues yo finalmente me resigné y me puse a leer una guía de Don't Starve. Ya me cansé de morir por tratar de investigar cosas, así que le di una leidita y lo que leí fue oro. En verdad que entendí muchísimas cosas, cosas básicas, y cuando digo básicas es más cosas que tú te encuentras desde principio, que no sabía exactamente cómo era que funcionaban. Y entonces aproveché eso y aproveché unos tips que ellos tenían. Mi récord antes de leer la guía era llegar al día número 11. Como no completé ese día, pues marca que completé 10 días solamente. Morí en el 11. En este llegué al día 23. Y ya tenía un sistema para mantenerme vivo. No tenía problemas de comida. El sanity lo estaba muy bien. La vida excelente. Sabía de qué cuidarme y todo. El problema llegó en que llegó el invierno. Y yo no había leído nada del invierno. Y entonces en el juego, cuando uno comienza, pues verano, primavera, lo que sea. Y pues tú te encuentras con unos cerditos, que caminan en dos patas y no son agresivos, a menos de que tú los ataques, ellos no te atacan. Chilling. Pues ya para invierno, me estaba ya con una buena economía donde tenía suficiente comida y etcétera. Pues estaba dedicándome a explorar otras áreas para ver qué otros recursos encontraba. Entonces, pues me tiro. Y comienzan a salir pingüinos del agua. Yo, chilling, pues le pasé por el lado del pingüino. No me atreví a acercarme mucho, pues en caso de que quizás fueran a atacarme o algo, pero no me atacaron. Más adelante veo una morsa, así en dos patas también, un personaje como morsa. Y yo pensé que era el equivalente a los cerditos en el verano. Pues resulta que no. Los condenados son agresivos. Ellos andan como con unos perros. Los mismos perros que te atacan random. Pero esos son como que blancos. Y entonces la morsa tiene como una cerbatana y te tira unos dardos y te mata. Entonces como que te duerme, qué sé yo qué. Y los perros te caen arriba y te chavaste. Pero resulta que encontré, dentro del proceso, encontré el equivalente a un checkpoint. Es como si fuera un templo que tú como que lo limpias y pues en el momento que lo haces tú no sabes lo que es. Pero cuando me mataron ahí, que estaba explorando, reviví en el templo ese. La cosa está que tú revives sin nada. Todo el gear que tú tenías encima, todos los recursos que estabas cargando en ese momento se caen y están en el sitio donde moriste. Y mano, en verdad que cometí el error de irme a explorar teniendo muchas cosas encima. Ahí aprendí una lección muy valiosa, que si me voy a ir a explorar, y esto es una lección que en verdad se cae de la mata, porque en Minecraft es lo mismo, tú no te puedes llevar todo el oro o todas las gemas o todos los rubíes que tú tienes si te vas a meter en una caverna. Eso es básico. Pues no, yo cometí esas hierradas acá en este juego. Yo andaba con un staff que había hecho, que era básicamente la lanza con una de las piedras rojas que tira como que fuego, y en verdad tenía buen gear y me había tirado para allá y todo eso se quedó tirado donde me mataron. Y ya está el invierno en todo su apogeo. O sea que si no estás bien abrigado, of course, no estaba bien abrigado, no tenía nada. Y pasas mucho tiempo alejado de una fuente de calor, en este caso pues de una fogata, empiezas a perder vida. Es como si cuando te estás muriendo de hambre, que se pone la pantalla como que es roja, como que empieza la tira en rojo. Pues así sucede con el frío. Logro llegar al sitio donde me habían matado, hago una fogata para tratar de pues comer y restablecerme un poco para hacer mi viaje de regreso y volver a mi base. Pero no, en lo que hice la fogata y eso, llegaron las morsas y me jorobaron. Y ahí sí, el checkpoint funciona más que una sola vez. Y ahí se achabó la cosa. Después de eso, como me sentía tan cómodo con el juego, dicen, ya yo sé lo que voy a hacer, ya esto no hay problema. Comencé a jugar y iba a las millas, morí en el cuarto día. Ha sido de mis peores performances. Porque quería ir tan rápido, pensaba que podía hacerlo todo y no. Realmente al principio hay que invertir mucho tiempo en establecer, por decirlo así, tu propia economía. Para después darte el lujo de irte a explorar. Tienes que ser sustentable por bastante tiempo hasta que llegues a ese punto donde puedes tener comida suficiente para irte de expedición. So, como tal, no he jugado nada más durante la semana. Eso fue todo el fin de semana. yo creo que fue el sábado, le metí una sesión, pero que maratónica. No sé cuántas horas estuve, pero estuve más de 2 horas de seguro. Y en verdad que me lo estoy disfrutando nuevamente, con la ayuda de la guía. Así que voy a ver si doy otra leída, a ver cómo se comportan las cosas en invierno. Y a ver si logro atacar eso y por lo menos sobrevivir el invierno. Y ver qué hago. Ya sé, es más, lo que tú me habías comentado de los artefactos, como que para pasar de mundo, llegué a encontrar 3 de ellos. Y donde tengo que llevarlos, ya yo me había encontrado con eso. Es como un gate, una cosa, como si fuera una máquina, donde tú tienes que llevar esos artefactos. Ya yo me había encontrado eso en varios de mis intentos, pero no sabía lo que era. Y como el juego no te explica nada, no dice inserta esto aquí ni nada, eso no sabía. Pero cuando lo vi en la guía, que se referían a eso como que era el gate, ah, espérate, esto sí, esto yo lo he visto muchas veces. So, ya tengo una idea. La próxima vez que juegue, que logre establecer una buena economía, me voy a dedicar a tratar de pasar de mundo. So, y aparte de eso, mano, no he estado jugando nada más. Estoy en espera de Game of Thrones Season 3, que sale la próxima semana, el martes. También estoy esperando por House of Cards Season 2, que sale hoy a la medianoche, o sea, mañana. No es el 24 que sale, o No, es el 14. Okay. O sea, 14 de febrero. 14 de febrero, o sea, mañana San Valentín. Mañana San Valentín, o por decirlo así, por decirlo como lo decimos acá, hoy a la medianoche. Que literalmente mañana. Oh my god. Yo lo tengo preordenado, o sea, anda. No, wait. Estoy hablando de House of Cards. Ah, no, estás hablando de House of Cards, sorry. No, sí que tú estás en un viaje de House of Cards, se me olvidó. Game of Thrones sale el martes. Ok, nice. Entonces, House of Cards, pues, sale mañana. Y pues mañana, el día de San Valentín. Así que no, nosotros aquí vamos a tener nuestra tradicional cena del día de San Valentín. Porque nosotros nunca salimos a ningún lado. Porque ese día es horrible irse a algún restaurante. Está todo lleno. Y nosotros pues establecimos la tradición de que ese día cocinamos. Y tratamos de buscar una receta que normalmente no haríamos. Porque quizás lleva algún ingrediente que es difícil de conseguir. O algo que es caro. O algo que es técnicamente difícil. So, lo dejamos para ese día. El año pasado yo cociné, este año también voy a cocinar yo. Pero usualmente es mi esposa quien prepara la cena. Que yo mañana voy a estar de chefo. Y nada, eso es todo. Bueno, gracias Juan por ese séptimo review de Dark Souls. Ya, si no lo han jugado, jueguelo. Ah. Cuente los episodios de Juan hablando de Don't Starve Me. Yo. Estas son mis experiencias con Don't Starve. Loco, este es el diario de Juan. El diario, chico. Pero en verdad que el juego está bueno. En verdad que me tiene jugado. Eso no es nada. Eso no es nada. Deja que saquemos video show. Que entonces sí creo yo que la cosa se va a caer, chacho. Ay, virgen. Bueno, pues por mi parte yo no he estado jugando mucho, ¿verdad? No tengo mucho tiempo, pero sí probé un día, me dio con probar el multiplayer de Killzone Shadowfall, que nunca lo había probado, desde que había, ¿verdad? Lo había comprado. También, pues, le di, me gustó, fíjate, me gustó, todas las armas están desbloqueadas desde un principio, solamente pues alguna que otra cosita no está desbloqueada. Uno va desbloqueando las miras a través de que uno hace los challenges, y eso, los challenges son pues matar cierta cantidad de personas con una, usando tal mira, o con cierta pistola, y ahí va desbloqueando esas cosas. Pero básicamente todas las armas están disponibles. Las armas, ¿verdad?, son, los que jugaron Killzone 3, pues son casi las mismas, lo único que cambian como 2 o 3 pistolas, armas las que en Shadowfall. Y entonces pues jugando eso pues me motivé a terminar el single player, y cuando me puse a jugarlo, ellos tienen como una barrita que pone el progreso que tiene, y no me faltaba mucho, y dije pues déjame terminarlo, y lo terminé hoy mismo. El juego le doy 6 chocolates de 10. No, en verdad es un shooter genérico, básicamente. O sea, es sea, estás queriendo decir que eso fue una excusa de Sony para que sea tener un first person en el lanzamiento de PlayStation 4. No, no es que sea excelente, ¿verdad? Pero tampoco es que sea, o sea, malo, es un juego average. Es un Titanfall, tú sabes. Sí, es un Titanfall. Este, pero sí es enjoyable jugarlo, básicamente. No es que dice wow, o qué porquería es, pero es enjoyable jugarlo. La escala de match es fuerte. Sí. Es 6. No, es verdad, como 7. Ahí se queda corta al lado de este hombre. Este, como un 7. Este, y ya lo terminé. Me gustó la historia genérica también, pero está. Bueno, es que el juego está bien genérico, loco, es mega genérico. Pero. Pero ya, no hay nada memorable en él. No, bueno, no, de verdad que no. Oh my god. Este, pero, ¿verdad? Me lo disfruté lo que jugué. Y también terminé The Room 2, que este yo lo tengo para, ¿verdad?, el iPad. Y me gustó mucho este, sí, este. Especialmente los últimos dos rooms, ¿verdad? Porque esos son como diferentes cuartos que tienes que pasar. Y los últimos dos, de verdad que están bien difícil, hay que pensar super out of the box, ¿verdad?, para poder pasar a esos dos. Yo me estuve trancado, ¿verdad?, en el penúltimo y tuve que buscar por internet a ver qué había que hacer, porque ya llevaba como 2 horas dando vueltas y estaba desesperado. Y entonces me daban una pista y yo iba donde me decía la pista y yo, ¿qué yo hago? O sea, porque... Pero nada, tuve que buscar una guía, me dijo lo que había que hacer en esa parte y ya la mecánica se repite usando eso que te dice, y con eso pues pasa la parte. Y entonces el último cuarto tiene como 5 mesas en las cuales hay que estar pendiente a todas a la misma vez para completar algo, porque está difícil, o sea, está bastante difícil. Ya, por cierto, hoy salió para Android, así que si les interesa el juego, cuesta $3 si no me equivoco, y está disponible en el App Store de Android. ¿Cómo se llama oficialmente? Marketplace. Google Play. Google Play. Pues está más barato que acá salió en 5 meses. Pues está en Google Play y también está disponible en Amazon. Por lo menos en iOS está en 5, igual que el The Room 1 está en 5. Yo lo compré antes de comenzar el show y ni me acuerdo. Yo le di, yo lo iba a comprar, no importa. Pero no me acuerdo cuánto pagué. Bueno, y además de eso, no he estado haciendo más nada. Mucho trabajo, muchas cosas en la universidad. Ya en la universidad estamos en las finales. Y la verdad que siento que no tengo tiempo para nada. Ya. Bueno, y vamos ahora a pasar para las noticias. Sony comenzó la semana anunciando la llegada del modelo revisado de PlayStation Vita al mercado norteamericano. El modelo PCH 2000 estará disponible durante la primavera de este año y vendrá acompañado por una copia de Borderlands 2 para PlayStation Vita y una tarjeta de 8 GB, todo esto por $200. La versión de Borderlands 2 incluirá 6 piezas de contenido descargable, tendrá modo cooperativo online y será cross-save con PlayStation 3. Microsoft estará lanzando al mercado durante el mes de marzo un stereo headset para Xbox One, además del tan esperado adaptador que permitirá la utilización de algunos headsets fabricados por otras compañías. El headset de Microsoft tendrá un costo de $80 e incluirá el adaptador. Por su parte, el adaptador solo tendrá un precio de $25 y funcionará con algunos headsets como el Triton Primer. Por otro lado, los headsets wireless y Bluetooth de Xbox 360 no serán compatibles, así como tampoco los modelos de Triton Warhead. En la versión de este año de Toy Fair, Capo Toy presentó algunos modelos de su futura serie de figuras de Street Fighter 4. Las figuras medirán de 6 a 9 pulgadas y contarán con aproximadamente 20 puntos de articulación. Por el momento, los modelos que estarán trabajando corresponden a los personajes de Ryu, Sagat, Blanca, Guile y Chun-Li. Más personajes podrían añadirse al elenco en el futuro. Capotoy espera poder comenzar a vender las figuras en julio de este año durante el San Diego Comic Con a un precio de $20 a $25. El tan esperado juego Watch Dogs está programado para ser publicado en el segundo cuarto de este año, pero esta semana Ubisoft le confirmó a la revista Game Informer que la versión para Wii U ha sido atrasada. Según indicó el director ejecutivo de Ubisoft, el atraso es una movida para poder enfocar los recursos en donde puedan tener el mayor beneficio posible para sus clientes y su compañía. Se espera que el juego salga más tarde en el año. Bethesda reveló que The Evil Within será publicado el 26 de agosto en Norteamérica. Este es el más reciente proyecto del creador de la serie de Resident Evil, Shinji Mikami. The Evil Within pondrá al jugador en el lugar de un detective llamado Sebastián Castellanos, quien está investigando la escena de una masacre antes de ser emboscado y golpeado hasta quedar inconsciente, para luego despertar en un mundo desquiciado lleno de criaturas horribles. El juego fue anunciado por primera vez en abril de 2013 y ha sido desarrollado por Tango Gameworks, una división con sede en Japón de ZeniMax Asia, fundada en marzo de 2010 por Mikami. El juego estará disponible para PC, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. Durante el más reciente Nintendo Direct se reveló el 23º personaje para el próximo juego de Smash Bros. En esta ocasión le tocó el turno a Little Mac de la serie Punch-Out. Super Smash Bros. Está programado para ser publicado este año para las consolas Wii U y 3DS. Bueno, y ahora sí vamos a pasar para el tema de esta semana. Este tema es de Lego. Traigo ustedes por Juan Carlos Delgado. Ya, Juan, ¿qué es la que hay por ahí con el tema? Bueno, luego de esa excelente introducción de Mash, ya gente, vamos a hablar hoy de Lego. Nosotros lo hemos mencionado muchísimas veces en el podcast, es algo que a nosotros nos gusta, hay muchísima gente que también disfruta de los Lego. Sorprendentemente muchísimos adultos disfrutan de esto, y esto es un juguete que ha corrido el mundo, sumamente famoso. Y pues, a pesar de que siempre lo hemos mencionado, nunca hemos hablado como tal de Lego. Y entonces vamos a hablar un poquito de la historia, de dónde surge todo esto. La compañía que está detrás de Lego se le conoce como The Lego Group. Esta compañía nació en 1932 en un taller de carpintería de un danés llamado Ole Kir Christiansen. El nombre Lego proviene de la frase danesa Leg God, la cual significa jugar bien. Inicialmente la compañía se dedicaba a la confección de juguetes en madera. En 1947 añadieron el plástico como material de trabajo, y 2 años más tarde surgieron las primeras versiones de los bloques que conocemos como hoy día como Lego. El diseño de los bloques fue basado parcialmente en un producto similar llamado Kiddycraft. Este producto Kiddycraft había salido en Inglaterra y había salido unos años antes, y la gente que lo estaba haciendo lo dejaron morir básicamente. La gente detrás de The Lego Group compra la maquinaria, y el mismo inventor detrás de esos bloques es el que les da todo el advice, las recomendaciones y todo de cómo hacer el producto. Y así es como comienzan como tal haciendo los bloques. En 1954, el hijo de Christiansen, que se llamaba Gottfried, tomó la dirección de la empresa, y entonces se dio a la tarea de explotar el potencial de los bloques, con la idea de convertirlos en un sistema para jugar y construir creativamente. Él entendía que para lograr esto era necesario corregir algunos problemas técnicos. Entre estos problemas técnicos se encontraba el material. Ellos querían que los bloques pudieran ser fácilmente juntados y fácilmente poderlos despegar. Años más tarde, ya para 1958, finalmente se llegó a la fórmula del bloque moderno de Lego. Y como Masha ha mencionado en otros podcasts cuando hablamos de Lego, esos bloques de Lego de 1958 hasta hoy día, todos son compatibles gracias a que ellos han conservado el diseño y han conservado los estándares de calidad que ellos tienen. En 1969, Lego introdujo al mercado su línea de bloques Duplo. Esta serie fue diseñada para niños más pequeños, específicamente entre las edades de 18 meses a 5 años. Estos bloques son dos veces más altos, dos veces más anchos y dos veces más profundos que los bloques regulares. A partir de eso, de cuando llegaron a la fórmula en 1958, ellos han añadido otras líneas dentro del Lego y otras cositas, pero como tal, el diseño del bloque ha permanecido fijo. Claro está, con el paso de los años ha dado paso a que surjan muchísimos sets. Y Alex tiene más información sobre eso. Pues mira, mano, buscando aquí, hasta yo mismo me sorprendí de la cantidad de sets o series, como ustedes le quieran llamar, que Lego ha fabricado o está fabricando según pasan los años. Y es una lista bastante larga. Entre los sets que sobresalen están los sets de Chima, los sets de City, los de Star Wars, la serie Friends, Lego The Movie, Duplo, ¿verdad? Los que mencionó Juan, que son para los niños, la serie de Disney, Marvel Super Heroes y DC Super Heroes, que estos sí que son bien populares entre los niños. También está la serie de bloques Juniors, Video Games, Ninjago, y de Ninjago hago un paréntesis, yo no sé qué tienen los Ninjago, que donde quiera que usted va, yo no sé qué. Yo digo, en mi opinión, yo no veo que se vendan bien, porque son los que yo siempre veo en los shelves. Lo que pasa es que Ninjago es una serie de televisión. Exacto. Que ellos tienen, es Ninjago Master of Pins. Pero como que no sé, como que los sets como que no se mueven mucho, no, digo, no sé, es mi percepción. Yo me imagino que son más appealing para los niños que siguen la serie, pero yo nunca la he visto. Exacto, pues puede ser eso. Creo que en Netflix hay una película. Oh, ya. Ok. Pues continúa por aquí, también la otra serie es Hero Factory, Mixels, esta serie de Architecture, que imagino que esto es para los amantes de los edificios y de verdad de obras arquitectónicas, debe ser bien interesante, ¿verdad? Tener esos sets. También está el Technique, la serie de Castle, Lord of the Rings, no hay nada más que decir con eso, The Hobbit, Lifestyle, Teenage Mutant Ninja Turtles, que también es bien popular, ¿verdad? Entre los geeks. La The Lone Ranger, basado en la película donde salió Johnny Depp y otros actores más que no me acuerdo. Galaxy Squad, Creator, Bricks and More, Mindstorm, Monster Fighters, Heroica, Pharaoh's Quest, Cars, que no sabía que había un set de Cars, está interesante. No, yo también. Los de Mindstorm son los de los que son probados. Ok. Entonces está. Ah, yo he visto sí, eso. Sí. Yeah. Ahora sí. Yeah. Entonces, tú programas los servicios Fairboy y todo. Suena cool eso. Entonces tenemos por aquí Power Functions, SpongeBob SquarePants, tampoco sabía que había Lego de SpongeBob. Sí, yo eso los había visto. Actually, yo he comprado, no para mí, pero para cumpleaños. A mí me invitan para el cumpleaños de un nene y yo termino comprando Lego. Pero cuánto me invites para el próximo cumpleaños mío. Dale, sí, por favor. ¿Vas a tener piñata? Yeah. Pero tengo cumpleaños el mío, así que. Ok, bye. Bueno, y para terminar, otros sets también incluyen Life of George, Games, Dino y Minecraft. Y más reciente, que aunque no está en esta lista, pero lo reseñamos en nuestra página, que por ahí viene el set de Ghostbusters y también hay unos sets de Back to the Future, ¿verdad? Los que me recuerdo así por encimita. Hay otro más carismo, no me acuerdo. Pero sí, no, los de Minecraft se ven gufiados también, se ven chéveres. Yes. Los de arquitectura que tú mencionaste, yo los he visto muchos y tienen muchísimas cosas chéveres. Ustedes saben la casa esta que le conocen como Falling Water, que es una casa famosísima que fue diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Encima de un río. Encima como de un río, exacto, sí, y tiene como una caída de agua y todo. Eso está para Lego. También tienen el Sydney Opera House, wow. Tienen el edificio de las Naciones Unidas, el Big Ben, El Empire State Building está por ahí, el White House. Tienen un montón de edificios así famosos. Y también Lego, y esto lo sacaron yo creo que a mediados del año pasado. Ellos sacaron lo que ellos le llaman el Lego Architecture Studio. Es un set, un mega set de Lego. Todas las piezas son blancas y está dirigido a, yo creo que a estudiantes de arquitectura como tal, para que utilicen todas esas piezas para que hagan sus maquetas. El set es carísimo. Ahora mismo no recuerdo cuántas piezas trae, pero es un montón de piezas. Y cuesta sobre $300. Déjame ver si lo encuentro. Ah, mira, trae 1210 piezas. Todas son blancas. Y y lo veo aquí en eBay. Esta cuesta $335. Y en Amazon, déjame ver si lo encuentro. En Amazon cuesta, Amazon no lo está vendiendo, un vendedor independiente lo vende por $410. Ay, ay, ay. So yeah, esto es en serio. Hay muchas cositas dirigidas para niños, pero también hay cosas que son más llamativas para adultos. Yo estoy loco por comprar Lego. Lo que pasa es que el otro día estábamos hablando de eso, la cuestión de los precios, que sets pequeños, tú dices, ya entre 15, 20 pesos por un set pequeño, tú dices, contra, es que los precios están absurdos, pero es como nos está aplicando más, y creo que tú también inferiste en eso, de que es que, o sea, esto, los precios de Lego no van a bajar de aquí a un buen tiempo. O sea, lo que pasa es que está brutal. Lo que yo he estado viendo es que los sets que son temáticos, esos son bien caros. Porque yo entré por internet y busqué uno que trae como que 300 piezas de, o un montón de piezas de los buckets, que traen un montón de colores, los buckets, y están que 80 pesos, o sea, y viene un chorro de piezas, ¿sabes? Lo que son caros como tal son los temáticos. Es que los temáticos están brutales. La licencia de, you know, del producto, me imagino, que aumenta un montón el precio. Es que los temáticos están bestiales, esos sets. O sea, esos sets de Lord of the Rings, una vez lo reseñamos aquí cuando hablamos de las películas de Lord of the Rings, esos sets están brutales. Los de Star Wars. O sea, una cosa que tú dices, wow, tú montas eso y lo exhibes, está demasiado. O sea, es una lástima porque a uno le gustan, pero cuando tú vas a la tienda y ves el precio, tú dices como que, uff. Mira, tan reciente como que salió también, que no lo mencioné, el de los Simpsons. Oh, sí, ese también lo presentaron. Y creo que está en $200. El set de la casa con la figura. Yo lo quería, pero cuando vi ese, yo, oh my god, no way. O sea, pues, y piensa que por ahí debe estar el de Ghostbusters también. Ah, no, ese también yo quisiera, pero seguro ese va a venir. Ese obligado, $150-$200 mínimo. O sea, está fuerte. Está fuerte, fuerte, fuerte. Si vinieran mini sets, como por ejemplo los de Lord of the Rings, que tienen sets de algunas escenas, sí, unas escenas más pequeñas. Escenas más pequeñitas, pues por tener algo de Lego y algo que me gusta, pues podría considerarlo, pero pagar más de $150 por un set que, por más brutal que se vea, ya entre, no, está chabón, hay que pensarlo mucho, de verdad. Está fuerte. Yo llegué a comprar en Amazon hace algún tiempo un set que viene de 650 bloques y son piezas en diferentes colores de diferentes tamaños, así como lo que Mash comentaba. Pero como tal, no viene en un bucket, es una caja. ¿Y qué te hiciste con él? Porque yo, cuando fui a tu casa, no vi nada allí. No vi la escultura. No, yo creo que fue después de que tú viniste que yo lo compré. Ah, ok. ¿Y que están, yo, que están montando una silla? No, hice la Torre Eiffel, la misma Torre Eiffel que hice en Minecraft, la hice con los Legos. Ah, nunca hemos visto fotos. Ah, pues tengo que sacarle fotito. Oh, yeah. Lo único que, como son de diferentes colores, se ve así como que medio veteado. Pero ya. Yeah. Oh, nice. Bueno, y además de este montón de sets y este rato que estuvimos hablando, Lego también se caracteriza por videojuegos. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí? Yeah. Mira, según una lista que busqué por ahí, hay 53 juegos de Lego. ¿Qué? Y estos comienzan desde el 1997 ¿Metro? Hasta el presente. Ya, y ellos comienzan con el juego de Lego Island. Este fue para PC y yo lo tuve. Oh, wow. ya, este juego era como si fuera un open world. Y de verdad que estaba chévere, era por ahí hacer misiones, tenías que llevar pizza a otro lado. Con los muñequitos que eran. Sí, eran cositas así, como que cosas del diario. O sea, había un helicóptero y te montaban en el helicóptero y ibas a otro lado. Pero era así, era un open world. Estaba chévere. Y era una isla y no era tan grande como tal, ¿sabes? Como las limitaciones para ese tiempo. Pero estaba bien chévere, ¿verdad? Era, yo creo que fue lo primero que yo jugué así, siendo un tipo de open world más o menos. Cool. Entonces, entre los más reconocidos, ¿verdad? Y que son más modernos, pues tenemos por aquí Lego Batman y Lego Batman 2 DC Super Heroes. Digo, Lego Battles. Lego City Undercover, este yo lo tengo en 3DS y no lo he jugado casi. Tú tienes el de Adventures Begins o Chase Begins. Sí. También está por aquí uno de los últimos juegos, es Lego The Movie, relacionado a la película. Está Lego Harry Potter del 1 al 4 y del 5 al 7. Lego Indiana Jones el 1 y el 2. Está Lego Rock Band. Está Lego Star Wars Second Fleet Saga, que yo se lo regalé a Alex. Ya lo sé. Yeah. Está Lego Star Wars 3 The Clone Wars, Lego Pirates of the Caribbean, Lego Marvel Super Heroes, que yo lo tengo. Lego Lord of the Rings, también. What? Y Lego The Hobbit. Ya, el momento. Para que vean que Lego lleva haciendo juegos desde hace mucho tiempo, o sea, no es que son de ahora. Y además de consola, pues hay de juegos móviles también. Y tienen tienen MMO. Buscando por ahí, tienen unos MMO. Lego Legends of Chima y Lego Minifigures Online. Hay muchísimos juegos. Y, ¿verdad? Como toda marca, ¿verdad? Famosa que tiene videojuegos. Y, ¿verdad? Viniendo de ser algo, ¿verdad? Como set de Lego, también hay cine y televisión. Juan. Claro está, televisión no podía faltar. Detrás de todo juguete famoso, usualmente hay una serie de televisión. Especialmente si estaba por ahí para el tiempo de los 80. Aunque las series de Lego son más tempranas, pero ya que menciono los 80, todos esos Transformers y todas esas cosas era para venderle los juguetes a la gente. Por eso era al revés. Era primero serie de televisión y después el juguete. Ya, yeah. Pues aquí ha ido del otro lado. El juguete fue lo suficientemente famoso como para tener series de televisión. Y ellos pues han tenido, por ejemplo, la que mencionó Alex ahorita de Ninjago, que esa todavía está corriendo, comenzó en el 2011. Legends of Shima, tienen Lego Batman, DC Super Heroes Unite, Lego City, que esa comienza este año o comenzó. También han tenido series dentro del universo Star Wars, como Lego Star Wars Revenge of the Brick. Oh, sí. Lego Star Wars The Quest for R2-D2. También han tenido serie dentro de la línea de Bionicle, que ahí tuvieron Bionicle Mask of Light, Bionicle 2 Legends of Mitrunu, y ahí por el estilo han tenido muchísimo. En cuestión de largometrajes, el Hollywood como tal estuvo un tiempo detrás de ellos, de tratar de tener un largometraje para la pantalla grande, y esto no se concretaba. Y entonces se dio paso a diferentes películas, pero que eran straight to DVD, que no salían en el cine, sino que iban directo para las casas. Y la postura de la gente detrás de Lego comenzó a cambiar, como que ya estaban con la visión de que mira, esto puede ser un proyecto muchísimo más grande, que llegue a la pantalla grande y que haga muchísimo dinero. Y ahí es donde surge el proyecto de Lego Movie, que por cierto, estrenó el 7 de febrero, o sea, hace unos días. Y en Puerto Rico ya comenzó. Sí. Pues está en Puerto Rico, está en el cine de los Estados Una Unidos, brutal, desconozco, en serio, wow. Sí. Pues desconozco si está en otros cines en Latinoamérica, pero si no está, pronto debe estar por llegar. Tiene tremendo cast de actores. Yeah. Y la película se ve super funny. Yo todavía no he tenido la oportunidad de verla. Yo voy a tratar de ir el lunes. Okay. Pues yo voy para el cine, yo creo que yo voy para el cine este sábado, pero yo creo que voy a terminar viendo Robocop, Pero el lunes yo estoy libre, eso puede ser que me tire este solo va, y la vea. Te vas a arriesgar a ver Robocop. Ya, mano, es... I can segue rapidito, yo soy fan de Robocop. Yo entiendo que no había nada malo con Robocop como para hacer un remake. Yo lo voy a ver para poder poder hablar de eso. El mismo actor no estaba contento para mí. Oh my god. Bueno, y el que hace actor es bueno, pero ay, ay, ay. Era una película que yo entiendo que no le faltaba, no necesitaba un remake porque la original es bien badass. Y viene con esto y no es ni R. Sí, yo lo que leí fue que el actor no le gustó que hubieran como que bajado la acción de la película. No, Robocop tenía que ser R porque tiene mucha cuestión del se enfoca mucho en la vida del personaje, tú sabes, sus sentimientos como humano, o sea, bueno, anyway. Robocop is not about that. Pero Robocop is a badass cop que mata gente, o sea, no arresta a nadie. Ya, yeah, pero hay que ver, you know, Gary Oldman es tremendo. Yo voy a ti, Juan. Yo espero ese review en el próximo Viver Escondido. O sea, ya, vamos a ver. Y un poco más de Don't Start. Yeah, si sobrevivo, llego el día 30, espera, voy a hablar de qué pasa en invierno. Ah, pues muy bien, la semana que viene tenemos review de Lego The Movie y de Robocop. Yeah. Bueno, y con esto estamos llegando al final de este tema. Y antes de, ¿verdad?, pasar al cierre, muchachos, experiencias que hayan tenido con Lego. Ya Juan ha hablado bastante, ¿verdad? Ha hablado bastante. Mash me va a apagar el micrófono. Me envió un mensaje, me dice, como sigas hablando, te apago el micrófono. Literal, ha hablado bastante, ¿verdad? No, pero ha hablado ya de sus experiencias sobre Lego. ¿Alguna otra experiencia, Juan? Yo cuando pequeño, a mí me engañaron, yo no tenía Lego. Yo tenía Duplo. O los Megablocks, eso. Eran Duplo los míos. Los originales. A mí no me gustaban porque eran muy grandes y entonces no tenía tantos. No vine a tener Legos como tal hasta adulto. Hasta vivir acá. Que finalmente vine a tener Legos. Que mi primer set me lo regaló mi panita Billy Skycrawler. Que me envió un set. Siempre será recordado. De Harry Potter. Yeah. No, y que el después me envió uno de Lord of the Rings. Son los 12 de Lego que yo tengo gracias a Billy. Ah, bueno. Pues mira, mano, yo sí tengo memoria que cuando pequeño sí llegué a tener sets de Lego. Lo más que a mí me regalaban eran los que eran del tema del espacio. Mano, yo era loco con esos Legos del espacio. O sea, me encantaban. Yo llegué a tener muchos sets de esos, pero obviamente, chamaquito al fin, que uno no tiene esa mentalidad de guardarlos para coleccionar ni cosas que se parezca. Alex chamaquito lo quemaba para generar. No, mano, yo los tiraba y los rompía, los masticaba, bueno, de todo, ¿sabes? Pero sí, llegué a tener Lego, me encantaban, era loco con ellos. Una pena que ahora de grande no haya vuelto, porque tan pegados que están, unos sets tan brutales, pero obviamente los precios, pues como que te amarran a pensarlo mil veces. Así que, muchachos, eso es un intercambio de regalos que nunca debemos considerar. Así que seguimos con los Funko Pop, de verdad, sí. No, de verdad que no, pero de verdad que estoy loco por tener el quito de Lego, aunque sea una sola. Bueno, tengo algo ahí de Lego que yo compré, un Iron Man, pero no me salió tan caro, me salió como en 8 o 9 pesos. Pero no, pirateado. No, lo compré en Kmart. O sea, es Lego, es de la serie de Lego. Pero son unos muñecos que son como que para armarlo. O sea, son de Lego, pero no tienen esencia de lo que es Lego. O sea, no son los bloques, no son estas piezas únicas, sino es simplemente la temática de que como queda armado, pues es dentro del universo de Lego, pero no es Lego. Tú sabes, pero nada, es lo más cercano que tengo ahí. Así que, pero nada, o sea, no pierdo la fe de volver otra vez. Bueno, y mirar el de Lego que me compré en Minnesota. Ya, es verdad que tú fuiste al Lego Store. Ya, mano, qué viaje más brutal. Bueno, yo por mi parte, yo cuando pequeño, pues sí, tuve muchos Lego. No eran temáticos como tal, eran de los genéricos. De las piezas, los genéricos. Tuve Duplo también, cuando era más chiquito, pero después sí tuve muchos Legos y me acuerdo que tenía un cajón lleno de Legos. No sé qué pasó con ese cajón. No tengo no tengo la memoria de qué sucedió luego, ¿verdad? Con eso. Pero sí, sé que tuve muchos Lego, hacía muchas cosas en Lego. Después de grande, pues, me compré una... El último que me acuerdo que me compré de set como tal fue uno de un castillo. Que había que era había que construir un castillo y todo eso, ¿no? La que estaba bien chévere. Y después mis padres fueron el año, ¿verdad?, pasado a Disney, y fueron a Downtown Disney y me trajeron un carro, la de Lego, y lo monté y lo tengo allí puesto, pero está muy caro, la para, y no tengo dónde ponerlo, o sea, si son muy grandes no tengo dónde ponerlo, es hacerlo y después desmontarlo y guardarlo, porque no tengo espacio, o sea, porque gastar tanto para montarlo una vez y después guardarlo, como que no la hace. Pero sí, me encantan los Legos. Bueno, y ahora sí, con esto llegamos al cierre del tema, y con esto llegamos al cierre del podcast. Ya cuando llega a hablar. Bueno, pero qué guerra fría es esta. Que después de ese mega review de Don't Starve. Loco, pero mira, piensa que estamos evolucionando en el podcast. Ahora tenemos nueva serie, los mega reviews de Juan. Pero es que si yo no hablo, que ustedes no hicieron nada. La serie la sección. Alex no jugó videogame. Gracias por rescatar la serie, la sección. Gracias. Juan, yo te tiro, pero gracias. En nuestros corazones. Te recordaremos. Por siempre. Bueno, recuerden que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com bajo Nivel Escondido. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido también. Y también en nuestro canal de YouTube Nivel Escondido. Ya, hasta la próxima. Ya, bye. Y ahora sí, vamos a pasar para el tema de esta semana. Tiempo, ¿qué es esa introducción? Lo mismo que estás haciendo. Es que nunca lo pone. Yo, what? Introducción. A Mash bien duro. Con solamente poner una palabra, brother. El tipo está. Yo, what? Introducción. No seas malo. El tipo está ahí en un trance. No hagas eso. Pues introducción es ahí. No decir eso. Ay, sí, mira, labor. Ay, se rompió la botella, Mash. Yo empiezo por ahí, yo voy introducción allá, yo, what the fuck. Ay, ay, ay. Bueno, vamos, 3, 2.